Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti, yo me dedico a ti, sí. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser. Quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti, yo me dedico a ti. Siempre y siempre daré alabanzas a ti.